A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Isaías, capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40 revela un cambio en la comunicación de Dios con su pueblo. En los 39 capítulos anteriores, Dios habló por medio del profeta sobre el pecado de su pueblo y les llamó al arrepentimiento. Pero al comenzar el capítulo 40, el énfasis de Dios pasa del juicio a la esperanza de la restauración. Imagínese la sorpresa que sintieron los israelitas al escuchar las palabras de Dios al profeta. Consolaos, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén. Ya no oían palabras de condenación por su desobediencia. Dios en su misericordia declaró que sus pecados habían sido borrados. Pero eso no era todo lo que él tenía que decir. Los versículos 3 y 5 apuntan a una verdad más profunda que merecía una procesión triunfal. Preparad camino a Jehová y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Qué gloria se revelaría para que todos la vieran? Esas palabras hablaban del Señor Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, que pagó el precio más alto para llevarnos de nuevo y plenamente a Dios. El Señor Jesucristo, aquel a quien los ángeles anunciaron mientras llenaban el cielo en adoración, declarando: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace.